aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. Porque mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo dijiste al tercer día, y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad en la almerida, el perdido encuentra vida al tu nombre. Con sanarme las heridas.